6 y 27 minutos. Arrancamos en el día de hoy repasando, como todos los martes, resultados de los grupos donde militan equipos ubriqueños en lo que al fútbol se refiere. Este fin de semana tan solo tres categorías tenemos que repasar porque no hubo competición en la categoría alevín infantil en el grupo cuarto de la primera provincial de ambas categorías, y aunque todavía queda una jornada por ahí, ya no tendrá que jugarla el Ubrique Unión Deportiva porque ha disputado todos los partidos que tenía previsto. Por lo tanto, solo nos vamos a centrar en esas tres categorías. En el grupo 2 de la segunda provincial, que es quizá donde la cosa esté más emocionante, a falta de una última jornada. Esta, que ha sido la penúltima, nos volvió a dejar una victoria del Ubrique Atlético, en este caso goleando al Jerez Balompié, pero además nos dejaba los siguientes resultados: Club Deportivo Gedula 6, Nueva Jarilla 0, Puerto Serrano Atlético 3, San José Obrero B1 y Jerez Norte 2, Arcos 2. Descansaban dos equipos, Espera y San Benito. De esta manera, ahora está así la clasificación, después de la disputa de 17 partidos. San Benito B 39, Ubrique Atlético 38 y Puerto Serrano Atlético 37. Decimos estos tres equipos porque son los únicos tres que se juegan algo. Hay dos plazas para ascender a la primera provincial, y tan solo hay tres equipos separados por dos puntos entre el primero y el tercero. En medio, el Ubrique Atlético. Por lo tanto, tanto para el Ubrique Atlético como el San Benito, todo depende de sí mismo para conseguir el ascenso. Pero, aún así, el conjunto del Ubrique Atlético también puede aspirar al título liguero si el San Benito empata o pierde ante Arcos. Si perdieran los dos equipos, el San Benito y el Ubrique Atlético, y ganara Puerto Serrano, no solo ascendería, sino que además se proclamaría campeón liguero. Aquí el perjudicado sería el Ubrique Atlético. En caso de empate todo sigue igual, pero además pueden darse un montón de opciones. Puerto Serrano depende, por lo tanto, de los fallos de los dos, de San Benito y del Ubrique Atlético. El Ubrique Atlético tiene prácticamente en el bolsillo el ascenso, pero para conseguir el título liguero depende del fallo del San Benito. Veremos lo que ocurre. La última jornada va a tener lugar el 15 de abril. Todavía queda, por lo tanto, pues hay un par de fines de semana con las vacaciones de Semana Santa por medio. Bueno, en cuarta posición, Espera con 28 puntos, 25 Gédula, 24 Arcos, 13 Nueva Jarilla, 12 San José Obrero, Jerez Balompié y Jerez Norte, que es el colista. Los duelos que nos interesan para esa próxima jornada será el San José Obrero B, Ubrique Atlético, Espera, Puerto Serrano Atlético y Arcos San Benito. Los encuentros en los que habrá algo en juego en esa última jornada liguera del Grupo 2 de la Segunda Provincial Juvenil. En el Grupo 5 de la Primera Provincial Cadete, estos fueron los resultados de la jornada 23. Marianistas 2, Jerez Deportivo B1, Pueblo Nuevo 4, Jerez Norte 2, Divina Pastora 3, Algodonales 3, Arcos B5, Puerto Serrano Atlético 1, Bornense 5, Florida 0, Ubrique Unión Deportiva 4, Federico Mayo 1 y San Benito 1, San José Obrero A 13. Jerez Deportivo líder con 61 puntos, 60 San José Obrero A, 54 Ubrique Unión Deportiva, 41 Marianistas y Federico Mayo, 36 Arcos B, 33 Florida, 32 Bornense, 25 Puerto Serrano Atlético, 24 Algodonales, 23 Jerez Norte, 19 Pueblo Nuevo B, 13 Divina Pastora B y 0 puntos San Benito. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el segundo clasificado, el que le antecede la tabla. Hablamos del San José Obrero A. Se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas. Nos quedamos con el grupo 6 de la regional Prebenjamín, que nos dejaba los siguientes resultados en su jornada 24. Zona Sur 10, Liberación 2, Ubrique Unión Deportiva 3, Jerez Alternativa 4, La Salle 5, Distrito La Granja 7, Juventud Jerez Industrial 3, Arcos 3, Estella Atlético 2, La Marquesa 1 y Pueblo Nuevo La Granja 3, San Benito 0. Lidera la tabla el Pueblo Nuevo La Granja con 66 puntos, 61 Pueblo Nuevo Jerez Industrial, 50 Arcos, 49 Zona Sur, 39 San Benito, 34 Jerez Alternativa, 32 en séptima posición Ubrico Unión Deportiva, 30 Distrito La Granja, 25 Liberación, 13 Estella Atlético, 11 El Mundo Nuevo, 10 La Marquesa y 4 puntos el conjunto de La Salle. Nosotros dejamos a un lado ya el repaso a la jornada de fútbol, nos vamos con el baloncesto. En tres asuntos nos tenemos que quedar en lo relacionado con el básquet ubriqueño. Ese campeonato de Andalucía, junior femenino, que arrancó en el día de ayer, en el que también iniciaba en el día de ayer su andadura el Cabo Junior Femenino, con derrota ante el Club Náutico. Y también tenemos que repasar la jornada liguera, que nos dejaba una victoria del Fercabe Cabo en su antepenúltimo partido en San Fernando, y también dos victorias en sus dos últimos encuentros de la liga regular para el conjunto infantil, para el Cabo Infantil. Nosotros vamos a hacer nuestra primera parada con la jornada liguera del pasado fin de semana, un partido que se adelantaba a la jornada del viernes precisamente y que nos dejaba la victoria del Fercabe Cabo ante Zimbis por 76-88. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan de Dios Núñez, segundo entrenador del Fercabe Cabo. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué pasa? Nueva importante victoria en San Fernando ante un Zimbis que nosotros no hemos parado de comentar que es un equipo joven, con talento y con algunos jugadores que tienen experiencia en EBA, dado que es el filial del equipo que milita en esa categoría, ¿no? Efectivamente, fue un partido muy vibrante. Salíamos de la dureza del equipo, aunque ellos no se jugaran nada, y se presentaron allí con tres jugadores que militan en el equipo de Liga EBA. Con lo cual, el jugador le sirvió de un plus de motivación y así fue durante el partido. La verdad que fue un partido muy bonito, disputado y una victoria más que merecida. Y además con buen inicio para vosotros, que ya era hora, porque en los últimos partidos habías estado dubitativo en el arranque de los mismos. Este buen inicio permitió conseguir una holgada ventaja ya en el primer cuarto y que ampliasteis hasta el descanso, hasta dejarlo en 23 puntos, ¿no? Sí, es lo que te comentaba. Muchas veces cuando tú estás calentando y ves el rival, que es un equipo duro y demás, yo que me encargo de los calentamientos, no hace falta ni motivar a la gente. La gente ya se va motivando sola, se va picando, se van autoanimando, animan al compañero y demás. Y entonces eso hace realidad que cuando saltas a la cancha ya estás metido en el partido. Y no más lejos de la realidad que hicimos partidas de 27-12 y se quedó a corto, vamos. Y tras el descanso, Juan de, parece que hubo reacción local, con presión a toda la cancha y, bueno, también con cierta permisividad arbitral, ¿no? Que todo esto unido les permitió quedarse pues a 7 puntos, ¿no? Sí, teníamos el scouting hecho a Zimbi y sabíamos ya de varios partidos que los terceros cuartos de ellos hacen una defensa 2-1-2 presionante el balón a todo campo. Lo hacen siempre, vayan como vayan resultados, hacen en el tercer cuarto. ¿Qué pasa? Que el equipo tiene dos jugadores muy buenos, que son Casi Almeiro, que es un pivo de EBA, el Víctor León, que es un jugador que ha jugado en el Barcelona desde cadete, y nos enchufó 5 triples, un tirado muy bueno, y el base, que es Toño Piñero, que son los tres jugadores que dirigen muy bien al equipo, son los tres que van con el EBA. ¿Qué pasa? Que ellos defendieron muy bien, hicieron sus cosas bien en ataque, nosotros hicimos 20 puntos en ese mismo cuarto, pero los árbitros dejaron mucho de pasar. De hecho, hicieron cero falta. Es decir, yo no he visto, vamos, de hecho no fuimos al árbitro que nos explicara cómo un equipo defiende todo campo, roba X balones, hace 30 puntos y hace cero falta. De hecho, en el cuarto se dieron a pitar, pim, y al minuto 3 estaban ya en bono. Se dieron cuenta que se habían cometido un error. Pero bueno, entra en forma parte del juego, no se pitaron y el equipo se metió y se enchufó en el partido. Se pusieron a 7 puntos. Y en el último cuarto espabilamos aquí o no, nos la van a dar y nos vamos con la cara de tontos después de 15 puntos o 20 puntos arriba, digamos. Ahí hicisteis valer vuestra mayor veteranía, supongo, ¿no? Sí, la verdad que Álvaro por dentro, Ángel, con Diego y siempre bien respaldado con Dani y con Johnny. La verdad que el juego interior nuestro este año está siendo muy fuerte y es de los más importantes, creo que de la liga. Siempre contamos con 5 pivos y es muy importante para rotaciones y que lleguen bien. Entonces, como he dicho antes, tanto Dani como Johnny han suplido bien los minutos que ha dado Juan Luis para que no baje la intensidad. Después, una incorporación como Trujillo, que el equipo la verdad es que lo agradece, juego que lo da todo en el campo, tanto en defensa como en ataque, los propios compañeros se motivan más, pues hace también que a Rubén, que ha sido uno de los mejores jugadores nuestros durante toda la temporada, y más aún con la faja de Quisco, pues tengan más libertad a la hora de la defensa rivales, ¿no? Entonces, claro, son dos jugadores a marcar exteriores, Orellana y Fran lo hicieron muy bien, Antonio el tiempo que estuvo también estuvo muy bien, y la verdad pues que de agradecer. El primer cuarto también parte de la defensa buena de Juan, con el jugador bueno ellos, con el Víctor León, y Víctor López lo secó. El tercer cuarto chufó los triples, como te comenté antes, la verdad que un jugador de 1.97 que juega al alero, y con la mano que tiene, pues hizo lo que nos hizo, vamos, 5 triples de 6 intentos, 7, vamos, de hecho hizo 19 puntos. Lo importante es lo que tú comentas, que hay ahí un banquillo amplio y que además da garantías al entrenador, y también viendo los números, supongo que habrá venido fenomenal recuperar a Trujillo en esta recta final, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo que te comentaba antes, te he nombrado prácticamente los 12 jugadores del equipo que fuimos al partido de Zimbi. Todos tuvimos protagonismo, al descanso ya la rotación era de 12, sí que son muy importantes, ningún jugador llega a meterse en 3 faltas, el máximo llega a 2, es decir, para los minutos de verdad, que es el tercer cuarto y el último, pues tener el equipo al 100%, cosa que otros años no hemos podido disponer por el tema de jugador y demás, ¿no? Este año pues sí tenemos la posibilidad de rotar y se nota. Y luego Trujillo, pues ya como te he dicho, después de un mes y medio prácticamente fuera del campo, está en una forma, vamos, que parece que está en pretemporada, ¿no? Hizo 28 puntos en rota, 17 en Zimbi, 2 partidos fuera de casa, jugando bastantes minutos y se hace equipo a la espalda, ¿no? Victoria importante porque ya os aseguráis al 99% una plaza para la final a 4 y además os sirve para recuperar la tercera posición. Exactamente. No sabemos si nos conviene más el tercero o cuarto según el rival, ¿no? Depende ya. Claro. Si tenemos en nuestras manos hasta de jugar con el rival que queremos, ¿no? Pero vamos, yo no creo que ningún equipo salga a la pista a perder. Sales a ganar y si pierdes, pues has perdido, ¿no? Esta semana recibimos a Chilana, que dio la sorpresa en Alcalá, que nunca en los años que yo lo conozco haya ganado en Alcalá, y ganó 50-62. No era suficiente porque no la ganaron los Vázquez de Alcalá, entonces en caso de empate, Alcalá se quedaría fuera. Ellos, sus únicas posibilidades son ganar los 2 partidos que le quedan, que no es nada menos, que venían a nuestra casa y recibían las canteras en su campo, con lo cual lo tienen todo más difícil. Pero bueno, tiene sus posibilidades, tiene un buen equipo, un equipo bastante veterano, un equipo rocoso, alto, grandote, así que si lo veis el sábado aquí que vamos contra ellos, vaya a ver que es un equipo de su línea en los últimos años, ¿no? Muy, muy difícil. Nuestra base está en defenderlo todo el campo y correrle. Si le damos caña al tema de al correr la pista, ellos les va a costar más aguantar el ritmo nuestro y nos vamos a 90 puntos. Y además, pues, DKV recibe la semana próxima a Alcalá, y que hay varios cruces ahí, a la cantera va a Chiclana, así que todavía puede variar un poco el cuadro. No sabemos si vamos a ser tercero, si vamos a ser cuarto, en fin, que estamos ahí. Nosotros, evidentemente, vamos a ir peleando 2 partidos que nos quedan, que son tanto Chiclana como Chipiona, ganar, y lo máximo que podemos aspirar es tercero, o ser tercero, y ya está, y a ver después el cruce, dónde se lleva a Final Four, en fin, entonces todavía en el aire. Hombre, la verdad que especular ahora mismo es demasiado arriesgado porque no dependéis de vosotros mismos porque tampoco os conocéis quién va a terminar primero o segundo, ¿no? Así que, como tú comentas, pues lo suyo es ir por la tercera plaza, que es a lo que se puede aspirar, y dejar, pues, digamos que la provincia pues haga lo siguiente. No obstante, ¿ustedes a quién preferiríais en esas semifinales? ¿A las canteras o a Jerez? Yo, si las Final Four se disputaran en Puerto Real, prefiero a DKV. Aunque es un equipo con más talento, pero el juego interior nuestro es más fuerte que el de ellos. Yo las canteras, digamos, dentro de los 4 primeros veo el equipo más compensado. Sí. 4 pivos buenos, 3 aleros buenos y 2 bases bastante bien que dirigen mi equipo y anotan. Yo veo más compensado Puerto Real, pero vamos, yo he hablado con el entrenador de KV, he hablado con el entrenador de las canteras, y yo sé que ninguno de los dos nos quiere a nosotros. Y más, que vamos a tener afortunadamente el equipo a final de temporada completo, y que prácticamente no lo hemos tenido completo durante toda la temporada. Entonces, claro, en otro equipo completo, a un partido, como nos pasó en Alcalá, somos capaces de ganarle a cualquiera. Además, bueno, fase regular, pues depende del horario, me falta gente, no falta, lesiones, en fin. Pero una final 4, si Dios quiere que estemos todos al completo, la verdad que sí, seríamos uno de los rivales a batir, aunque seamos terceros, ¿eh? Antes de eso, ya nos lo has comentado, Juan, de este sábado, a partir de las 6:30, en Mursa Chiclana, viene hasta Ubrique, en Mursa Chiclana, en el pabellón, 6:30 de la tarde. Cambiando de tema, ya para ir despidiéndonos, Juan, el pasado fin de semana para ti fue de doble jornada, porque el domingo estuvisteis con los peques del Cabo en Sanlúcar, ¿no?, en una nueva concentración Benjamín. Efectivamente, Ángel y yo nos desplazamos con 17 jugadores y sus respectivos padres en autobús, y echamos un día de verdad que fue muy muy bonito y muy emotivo con los niños. Disputamos dos partidos, uno contra la línea, que lo ganamos 14-12, empezamos perdiendo 0-8, los niños un poco nerviosos, en fin. Como estos partidos son para rotar y jugar todos los niños más o menos en los mismos minutos, pues tuvimos suerte que remontamos antes del descanso, nos pusimos a 2 puntos, y luego al inicio del tercero nos pusimos 4 puntos arriba y después ellos anotaron otra canasta, así que 14-12, con un equipo de la línea muy combativo, muy luchador los niños. Y la verdad que los niños, pues la verdad que ganar una final así en el último minuto, pues ellos les sirvió como un plus. De hecho, en Ubrique perdimos igual, ¿no? Perdimos la última canasta que nos metió San Felipe Neri de Cádiz, y los niños, pues, se quedaron un poco tristes, con lo cual el baloncesto de deporte es así, ¿no? Nos devolvió la alegría que nos quitó en Ubrique. Y después, con el segundo partido contra Gades, un equipo de Cádiz, fue un poco más fácil, ¿no? Ganamos 27-10, compensamos, para no pasar al mismo apuro que el primer partido, compensamos más el equipo al principio, y marcamos una diferencia, y después fue más o menos cuestión de derrotar a los niños y disputar. Pero vamos, a estos niveles lo que se trata es que los niños se diviertan, que jueguen, cojan minutos y vayan aprendiendo de cómo va la dinámica de competición, de arbitraje, el público, en fin, que yo creo que salieron bastante contentos, vamos. Todavía quedaría una concentración de clausura allá por el mes de mayo, sí. ¿Y ya para el próximo año estos mismos jugadores podrían entrar ya en liga regular? Sí. Este año incluso podríamos haber competido. Lo que pasa es que Ángel y yo llevamos con ellos 4 años, como bien sabéis, y hemos decidido que este año pues fuera como una toma de contacto, ¿no? De las concentraciones, ver los rivales, ver los niños, ver el tema de arbitraje, desplazamientos, que no es igual Juan Casa que fuera. Y entonces yo creo que vamos en buen camino. Vamos despacito y entonces pues vamos despacito, hemos visto a los niños en la competición y ya el año que viene podremos pues, saltito de competir. Ya a la hora de competir, evidentemente no iremos con 17 niños, iremos con 12, en fin, iremos rotando, niños que descansarán, en tema de lesiones, en tema de estudio, enfermedad, en fin. Y ya si haremos una liga más competitiva, ya iremos a competir, ahora que vamos a disfrutar. Aunque sean pequeños, que tengan 10 o 11 años algunos, pero ya que nos metemos en el tema este es para competir. Es nuestra idea, ¿no? Y yo creo que vamos en un buen paso, pasito seguro y hasta ahora muy bien. 4 años de pretemporada, digamos, uno de concentraciones y la liga. Os ha acompañado una buena expedición a Sanlúcar, ¿no? Según he podido ver ahí en la foto. Sí. Y además hasta disfrutasteis de una jornada de playa, ¿no? Sí, la verdad es que la otra vez fuimos, nos llovió todo, que no llovió, hace 2 meses que llovió, y llovió ese día. Y esta semana, pues, tomamos después un bocadillo allí en el pabellón, nos fuimos a un paseo y tomamos un helado a la playa, y los niños decidieron, pues, darse un baño en la playa, que estaba el día estupendo, y los padres, pues, se quedaron alucinados con los niños, metidos en el agua en marzo, todo bañado allí, hasta el cuello de agua. Y la verdad, pues nada, muy bien. Los niños muy contentos. Hicimos el regreso a Ubrique y fuimos 51 personas. Llegamos a ver las 6 de la tarde y la verdad que fue un día muy muy agradable. Jornada para disfrutar, padres y los padres con los hijos, y sobre todo pues teniendo como nexo de unión el baloncesto. Juan, te lo dejamos aquí porque sabemos que tienes entrenamiento dentro de poco con los más pequeñitos. Y nada, date la enhorabuena por la jornada que disfrutaste ahí en Sanlúcar, por la victoria del viernes con los mayores. Estás en los dos extremos, los más grandes y los más pequeños, ¿no? Sí, no sabemos lo que es peor, ¿no? bueno, como decir. Como decimos, eso, enhorabuena y, bueno, gracias por atendernos y mucha suerte para este sábado, estaremos ahí en el pabellón. Pues nada, eso, gracias a ti y que sepamos la gente, que sepa la gente que es el último partido en casa, que vengan si quieren apoyarnos y yo creo que van a haber un partido muy, muy interesante. Sobre todo nos quedamos con ese detalle que es el último partido de la Liga Regular. Juan, de muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Recordemos, por lo tanto, que será este sábado el último partido que el Fercabe Cabo dispute En Ubrique todavía quedaría pendiente otro partido más, que es Chipiona, ya sería fuera de casa, y esa final a 4, que presumiblemente se irá para Puerto Real. Por lo tanto, este sábado 6:30, último partido del Fercabe Cabo en casa, última ocasión para disfrutar de este equipo esta temporada. Dejamos a un lado este asunto y nos vamos a quedar con lo más actual y con lo más emocionante e interesante. Ese campeonato de Andalucía Junior Femenino que desde ayer se está disputando en el Rincón de la Victoria, ahí en la provincia de Málaga. Debutaba el Cabu en el partido inaugural también de la competición ante el Club Náutico y caía por 56-33. Vamos a conocer qué es lo que pasó ayer en ese debut del Cabu con Antonio Domínguez, el entrenador del equipo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estreno, como decimos, en ese campeonato de Andalucía ante un Club Náutico que, según hemos visto en las crónicas, fue superior al Cabu y terminó llevándose la victoria, ¿no? Efectivamente, bastante superior. Nosotros no supimos entrar en ningún momento en el partido. Solamente al principio mantuvimos un poco una tensión ahí que parecía que estábamos ahí, pero rápidamente pues un equipo bastante más fuerte que nosotros, un equipo más alto y que al final pues no nos dio ninguna opción, ¿no? Sorprende, Antonio, que el conjunto del Cabus solo pudiera conseguir 12 puntos hasta el descanso, ¿no? Efectivamente, vamos, es que cuando las cosas no salen, cuando las cosas, como muchas veces hemos hablado, ¿no? Que no entramos rápidamente en el partido, que nos cuesta, que vemos que no salen las cosas, pues parece que perdemos todas las nociones de baloncesto, parece que se nos olvida todo lo que se sabe, parece que entramos ahí en un pozo que nos cuesta mucho salir, ¿no? Efectivamente metimos 12 puntos, pero cuando nos fuimos al descanso tampoco era un resultado que fuese, sino yo creo que en el momento en que hubiésemos hecho algo, más que algo más con sentido y algo con hubiésemos casi vuelto a entrar, ¿no? Pero no tuvimos ninguna opción, nosotros nos perdimos nosotros mismos, o sea que, y nos pasaron por lo alto, ¿no? Bueno, es lo que tú comentas, porque al descanso, aunque solo habíais logrado 12 puntos, se llegó con 25-12, tan solo 13 arriba, que no es una distancia insalvable. Incluso, como tú comentas, después del descanso pareció ahí que podía haber un atisbo de reacción, ¿no? Pero todo se quedó en cosa de pocos minutos y con un parcial prácticamente 10-0, de suponer que psicológicamente sería ya un muro insalvable, ¿no? Sí, ya a partir de ahí, porque es muy claro, como tú has dicho antes, que aunque digamos 12 abajo o 13, no es un muro todavía que no se pueda, ¿no? Yo creo que en el momento en que hubiésemos hecho nosotros algo, hubiésemos abierto un poquito nuestro juego, haber hecho, pues intentar de entrar, pero claro, nos cogió el día tonto, nos cogió. Aparte que, hombre, como te he dicho antes, un equipo bastante más alto que nosotros, nos costó el rebote, que el rebote fue fundamental, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí al final la diferencia ya que el tercero nos hicieron un parcial, como te has dicho, de 10-0, pues ahí ya se vio que visto, ¿no? O sea, no es que se echara la guardia abajo, sino que se intentaba, pero que no salía, y cuando pues no sale, pues no sale, cuando no vemos, no había ningún... nadie que pudiera haber hecho algo fuera de a ver si rompía el partido, ¿no? Nada. O sea que ya eso lo hablamos, lo hemos hablado hoy esta mañana más tranquilo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que es que no salía nada, no estaba, pero es que está, y cuando se pierde la concentración, se pierde, pues claro, y encima de todo, pues el equipo un poco, vamos, más esto al final es la altura, y claro, tiene ahí 4 o 5 jugadoras artistas que te rompen el ritmo, ¿no? Y nada más, o sea, que es que no hubo color, al final no hubo color, como dice ella misma, decía Antonio, es que ni tan enfadado, digo, es que no me veía tan ni opción a enfadarme hoy. No, o sea, que fue tan claro, ¿no? Que, en fin, que lo mejor era pasar página y esperar hoy la jornada de hoy, ¿no? Bueno, un mal día que lo tuvo en el momento menos idóneo el conjunto del Cabo y bueno, la sevillana, yo supongo que sin duda recordarían el partido del año pasado ahí en esos cuartos de final, ¿no?, del Campeonato de Andalucía también. Efectivamente, o sea, es que si tú hubieses visto el equipo del año pasado, y el equipo este, hombre, que prácticamente son las mismas, pero ahora este año tienen otra gente más también, y claro, gente alta, ¿no? O sea, el año pasado ya tenían dos torres que cerca de los 2 metros, y fuimos capaces de ganar, ¿no? Fuimos capaces, ¿por qué? Porque teníamos intensidad, teníamos agresividad, estábamos ahí, se peleaba todos los balones, que al final, en el cómputo, pues, es que ayer, pues no hubo eso, no hubo nada, o sea, es que no hubo nada, ya te digo, que fue los 3 primeros minutos que estuvimos para allá los dos equipos, porque prácticamente casi no anotábamos ni nadie, no sabía ir nadie, y ahí nos quedamos, o sea, que a partir ya del cuarto minuto, del primer periodo, pues, esto no salía nada, no se veía, perdíamos pases que absurdos, que, en fin, que no comprendíamos cómo llegábamos a eso, ¿no? O sea que, pero claro, los días salen así, y cuando salen así, pues no hay más vuelta de hoja. El año pasado, pues sí, se le hizo frente, ¿por qué? Y con gente mucho más alta que este año, o sea que, porque había 2 torres que eso, ni saltando 2 nuestras, llegan a tocarle el codo, ¿no? O sea, y se trabajó, se peleó, entonces, claro, bueno, eso es la única manera cuando hay algo mucho superior en altura, que es lo que queda, por lo menos entrega, lucha, ¿no? Y ayer, pues, no salió nada, no tuvimos nada, y espero que sea el partido tonto que hacemos siempre todos los años. Uh-huh. Como yo lo he comentado esta mañana, digo, es que siempre empezamos como pensamos, cuando nos venimos dando cuenta, estamos ya en la puerta, ¿no? Y claro, eso es esta metida, son muchas cosas que hay que llevar uno para adelante, y nada, o sea que ayer el partido, pues ningún reproche en el aspecto ese, o sea que no tuvimos color, no estuvimos ahí, y al no estar, pues no podemos decir es que fulanita o menganita, fueron todas las jugadoras, todas, ¿no? O sea, porque jugamos todas y nadie fue capaz de haber pegado un momento dado un asuncioncillo de algo, a ver si cambiábamos el ritmo del partido, pero vamos, no era porque el rebote no era nuestro, ni tanto ofensivo ni defensivo, y eso es muy difícil, ¿no? Siempre hemos hablado de la importancia del primer partido, del partido de debut en este campeonato de Andalucía. Una victoria te ayuda ya a aliviar los nervios y a quitar esa presión de no caer en las primeras de cambio. Se ha perdido, pero también se habéis encontrado con que todo todavía depende de vosotros gracias a la victoria del Náutico ante las cordobesas, ¿no? Hombre, esto es lo que tiene el torneo cuando estamos a grupo de tres. Esto es lo que tiene el torneo, que pierde un partido y ya. Si pierde un partido, ese era el temor. Además, perdimos con mucha diferencia, ¿no? Que si hay un triple empate, que hubiésemos cada uno, ganamos a uno, ¿no? Si tú has perdido el primero de mucha diferencia, pues el porcentaje, ¿no? Que se queda ahí, los coeficientes que se quedan muertísimos, que después eso es igual que una derrota, ¿no? Entonces, claro, esta mañana pues fui a ver el partido, con el temor de, mientras ganara Náutico, pues volvemos a empezar, ¿no? O sea que ahora mismo, pues gracias a Dios, Náutico esta mañana ha ganado a Deva, y ahora, como tú muy bien, más como has dicho, que efectivamente pues dependemos de nosotros, o sea que ya ni tenemos que estar viendo el averaz, ni tenemos que decir tenemos que ganar de 12 o meter 13, sino que solamente que ganemos de un punto, pues nos clasificamos, ¿no? Eso es lo que da el torneo a 3 por grupo, ¿no? O sea que si el primero gana uno, después gana el segundo, ya pues los siguientes que se vayan repartiendo lo que vaya quedando, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, hombre, viendo cómo está el torneo, viendo cómo va la cosa, ya te he dicho, ahora mismo está como que dependemos de nosotros, y si me va a decir que como vemos los cruces, pues si nosotros tenemos la suerte de mañana ganar, y bueno, pues el cruce va a ser o con el Puerto o con Marbella, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que si nos viene el Puerto ella nos teme más que cualquiera. Sí, yo creo que ahí incluso os vendría bien, ¿eh? Sí, yo me entiendo que yo creo que sería un buen momento de adoptar salvo ahí, ¿no? Sí. ¿No? Cuentas pendientes. Por eso, o sea, que si nos viene, ellos nunca han querido enfrentarse a nosotros en un campeonato, ¿no? O sea, porque saben que nosotros sí le podemos buscar un momento a la cosquilla, ¿no? hoy han ganado de uno, de dos, porque ya el último cuarto no lo vi, pues venimos ya para el hotel. Y tuvieron la otra, el Raqqa de Granada tuvo la, pues tuvieron la oportunidad de haber ganado el partido, pero fallaron la canasta y ganaron de uno, de los, no sabes. Bueno, esto es baloncesto y hasta que no se termine no se acaba el partido, ¿no? Y si viene Marbella, pues yo Marbella el año pasado pues lo vi mucho más fuerte, ¿no? Como lo he visto, lo vi ayer lo vi jugar, ¿no? No es que sea un mal equipo, no es que sea porque aquí al final, pues, el momento en que te duermes, pues cualquiera te pasa, ¿no? Pero que no lo he visto como el año pasado era más correoso, más traba, con mucha más presión arriba, con, vamos, que trababa, ¿no? Y sin embargo este año pues están más parados, más, o sea que es un equipo que si también nos tenemos la suerte de pasar y nos toca, pues tampoco tendríamos, no creo que tendríamos nuestras opciones, ¿no? Bueno, lo importante es ese partido de mañana, a las 10 de la mañana ante Adeba. No sé, ¿cómo es, tú que has tenido la ocasión de verlo esta mañana, cómo es este conjunto? Es que, hombre, esta mañana tú ves los partidos, o sea, que uno va a ver los partidos, a ver qué es lo que hacen, qué no hacen. Ya nos conocemos de otros años, está más o menos. Y ves el partido, y tú ves un partido hoy, y mañana, por ejemplo, ayer Náutico con nosotros, pues todo lo que tiraba lo colaba, y hoy, pues todo lo que tiraba, pues no entraba. Uh-huh. Si has visto el resultado, ha sido 40 y algo. 41-50. Bagaje muy, o sea, que estaban durante todo el partido casi a dos, tres, uno arriba, otro abajo, otro para allá, otro para acá, y al final se separó un poquito Náutico por cuatro o cinco jugadas ahí que, pum, pum, puntuales, que pum, y fuera, ¿no? O sea, que ve un hombre, es bueno ver cómo está la gente, ve, y claro, hoy ellos defendiendo en zona, ¿no? Y por lo menos ve uno que si nos hacen zona, pues hemos hablado ya de cómo tenemos que intentar atacarla, qué debemos hacer y no perder los papeles, ¿no? Porque ahora, tras el partido de ayer, ¿qué ánimo hay ahí entre la plantilla? Bueno, el ánimo, como te he dicho, te he comentado antes, de que ahora mismo tenemos todo. O sea, ahora mismo, desde ayer que, hombre, pierdes un partido, te viene un poquito, ¿no? Hombre, te viene abajo, a nadie le gusta perder, pierde, ves que el primer partido hemos perdido, que ya lo segundo, ahora estamos con segundo, pero claro, pues vamos, vemos este partido y esta mañana por lo menos, nosotros no hemos jugado, pero hemos ganado esta mañana, ¿no? Por lo menos hemos ganado de que partimos de los dos equipos desde cero y el que gane, pues, es el que pasa, ¿no? Que es mucho más ventaja, vemos que si hubiese ganado y a Daiva, pues yo creo que si hubiese ganado a Daiva, pues ya nosotros ni ganando, o sea, porque nosotros perdimos con... Hemos perdido 23 puntos de diferencia, que eso es mucho para que tú después, mañana, tuvieras que ganar de 20 y tanto, ¿no? O sea que, hombre, puedes salir al partido y ganarlo, pero que empezó un partido con menos puntos, pues... Claro. No es lo mismo que 0-0 y a ver quién es el que se lleva, ¿no? Que ayer estaba un puño aburriete, pero bueno, ya esta mañana pues nos ha cambiado un poquito más el semblante y vamos, el equipo estaba tranquilo, hemos estado hablando esta mañana, y ya pues está esperando la mañana, ¿no? ¿Han llegado tus jugadoras al 100%? Nos ha faltado que como antes cuando estábamos en la final de la Liga Provincial, las veces que me han entrevistado, que si el equipo, los equipos. Y claro, todo es que tú estás, porque una semana ha sido horrorosa, entre los exámenes que ya han tenido la tercera evaluación de los exámenes, y más cosas, pues claro, pasa la semana y dices, es que hemos entrenado más que un día, ¿no? Esos no son achaques, pero llegas al campeonato y te lo encuentras, ¿no? Pero bueno, aquí como no somos profesionales y claro, hay que dejar, porque si ellas ven que hay que estudiar, pues hay que estudiar y si no se puede entrenar un día, no se entrena un día y claro, pues todo funciona así. Que no es que siempre estás entrenando los cuatro días, porque, ya te digo, esta semana ella con desde el lunes al viernes por los exámenes, pues al tiempo, pues ella unas cosas, otras, y hay que dejar. Y no hemos llegado, bueno, esta semana ha sido, ya te lo he dicho antes, ¿no? Nefasta en cuestión de entrenamiento y llegamos al primer partido y claro, se ven los resultados. Bueno, todavía queda tiempo para recuperar ese tiempo perdido, como tú comentas. Bueno, y entre ayer y hoy, ¿qué hacen tus jugadoras? ¿Se dedican a ver partidos como en este caso haces tú o en qué emplean el tiempo? Hombre, ayer terminamos a las 12, ¿no? Y claro, se pierde y ellas no quieren estar allí, ¿no? O sea, entonces, pues, nos vinimos, se lucharon tranquilamente. Después, pues, ya una vez que después comimos tempranito. Y después, por la tarde, pues, después de la siesta, pues, nos fuimos aquí del hotel y nos fuimos a dar un paseo, estuvimos hasta cerca de las 8 a la hora de cenar, ¿no? O sea, por ahí tranquilos, o sea, que ya divirtiéndose. Y, bueno, yo no sé, en el sentido de que no estaba pensando en el baloncesto y... Sí. ¿No? Uh-huh. Y entonces ya por la noche, pues, cenamos, como hoy no jugábamos, pues fuimos al cine, ¿no? Para que estuvieran... Ya hoy no, ya hoy sí hemos ido a ver partidos, hemos estado viendo más partidos, nos venimos a almorzar y esta tarde, pues, han estado echando una siesta y ahora íbamos a dar otro partido, pero como quedé para que me iba a ganar, pues, ahora vamos a ir a ver si compramos algo y merendamos aquí en la playa, que estamos a pie de playa, ¿no? Uh-huh. Y ya después, pues, esperar a la cena y da una pequeña salita ya y ya, pues, prepararnos para mañana. ¿Vas solo con tus jugadoras o cómo es la comitiva buriqueña? ¿Estáis acompañados ahí en la grada? La comitiva es una, que es mi mujer. Fernando, por el trabajo, estuvo aquí ayer, pero claro, el término partido se fue. Mañana vendrá y según cómo resulte, pues, o se volverá ahí o se quedará, no sé, porque como claro, como él también tiene consejo escolar y tiene reuniones allí con el tema de las notas, pues él tampoco claro. Puede faltar. Si al cabo jugamos por la mañana y ya nos vamos hasta el día siguiente, pues por lo menos va y siempre pues van adelantando el trabajo, ¿no? Bueno, pues esperemos que se tenga que quedar. Eso significaría que habéis pasado a cuartos de final y que seguís disfrutando de esa bella localidad de Rincón, como tú comentas, porque ahí en... Sí, es un sitio muy, muy tranquilo. Muy tranquilo. Está aquí muy bien. Es la otra parte de la costa de Málaga y, sí, pero, y no está tan masificada y tranquilidad ante todo, sobre todo ahí y sobre todo en marzo, ¿no? Sí, está todo muy tranquilo, hombre. Ayer hablando con el chaval que nos llevó, los taxistas que nos llevaron, que estaba la cosa sucia, como está en todos lados, ¿no? O sea, que había poca gente, que todo estaba así y todo bien levantado. Ya la Semana Santa se levantó un poquito, pero vamos, que estaba muy mal. Es una zona muy tranquila, ¿eh? Y hombre, claro, esto en verano pues se supone que multiplicará por 3 el número de habitantes que hay aquí, ¿no? ¿Sabes? Porque, pero vamos, es muy tranquilo. Y esperemos que mañana pues sigamos hablando desde el mismo lugar. Pues muy buena sintonía está aquí, ¿no? Pues esperemos que así sea. Antonio, mucha suerte mañana. Esperemos que podamos hablar por la tarde con el semblante alegre, ¿eh? Venga. Muchas gracias. No me entiende que cuando pierdo un partido como se pierde ayer, que mucha superioridad, pues tampoco te puedes, ¿no? Pero vamos, yo tengo más fe que todas. Yo soy uno y tengo más fe que todas ellas. Y esa fe la tengo que dar yo a ellas, pero claro. Después ellas son las que tienen que al final dar el do de pecho, aunque uno esté o no esté, ¿no? Pero al final son ellas las que tienen que dar ese pasito y que salgan las cosas bien, ¿no? Esperemos que así sea, sobre todo porque lo que tú nos comentas, eres tú el que mejor las conoce y sabes lo que pueden dar de sí. Antonio, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Nosotros, desde luego que sí que esperamos, nosotros también confiamos en esta generación de jugadoras, no por nada, sino porque nos han demostrado en todos estos últimos años de lo que son capaces y sin duda mañana van a poner todo lo que tengan sobre la cancha, todo ese baloncesto que tienen dentro para conseguir el pase a cuartos de final y no quedar eliminada en las primeras de cambio. Por suerte, como bien nos comentaba Antonio, el resultado de esta mañana ha favorecido a las ubriqueñas porque una victoria de las cordobesas prácticamente habría descartado ya al conjunto de Antonio Domínguez para sobreponerse a esa derrota inicial. Esa es la buena noticia de la jornada, a pesar de esa derrota del lunes. Y mañana, 10 de la mañana, será cuando se dispute ese encuentro. Es decir, que nosotros ya en torno a las 11:30 ya sabremos exactamente cuál es el resultado de este segundo partido de la Copa de Andalucía, que se, como bien nos ha comentado, se disputa ahí en esa localidad de Rincón de la Victoria. Me va a mí a recuerdos de mis años de universitario. La verdad que es un lugar también idílico ahora para practicar cualquier tipo de deporte, y acompaña el clima, pues para qué queremos más. Bueno, eso es lo que se refiere ya al CABU Junior Femenino, ese campeonato de Andalucía. Recordemos, por ejemplo, que ese partido entre Ramón y Cajal y el Club Baloncesto Portuense, segundo partido del el Grupo B del Campeonato de Andalucía, terminaba con victoria de las portuenses por 71-73. Un partido en el que las granadinas estuvieron por delante en el marcador durante gran parte del encuentro, y que en esos minutos finales fue cuando las portuenses lograron remontar. ¿Os suena de algo la historia? Pues también las granadinas sufrieron a las portuenses. Esperemos que si se da ese hipotético cruce, pues en cuartos de final, no puede haber en Andalucía un equipo que mejor conozca al CBP que precisamente el CABU. Ahora mismo ese grupo lo encabeza el Pescadería Emilio de Marbella, que en el primer partido vencía 79-71 al conjunto de Ramón y Cajal. Volvemos a insistir, estos dos resultados que se han dado, al menos se vislumbra que han sido partidos muy igualados y que también el próximo jueves, que será cuando se dispute la otra semifinal, mañana miércoles por la tarde será cuando se dispute el otro partido, que va a enfrentar a Portuense y Pescadería Emilio y de Marbella, y es ahí cuando se va a decidir qué equipo termina primero y segundo y cuál puede ser el posible rival del conjunto ubriqueño. Partido que se va a disputar a las 5 de la tarde. A esa hora ya sabremos si el CABU ha logrado el pase, y estaremos atentos en directo conociendo cómo va el encuentro entre el Club Baloncesto Portuense y el Pescadería Emilio de Marbella. Partido que se inicia a las 5:30, en torno a las 6:30 ya habrá finalizado y por lo tanto a la hora de nuestro programa podremos informar del cómo va ese campeonato de Andalucía. Lo que podemos comentar, por ejemplo, es que en el grupo A tan solo se ha disputado hasta ahora un partido. El otro estaba previsto que, o ya se debe de conocer incluso el resultado, porque se comenzaba en el día de hoy. Se disputaba en el día de hoy, en la tarde de hoy, a las 5. Hablamos, por ejemplo, Grupo A, donde el Presentación es el equipo que ahora mismo encabeza la clasificación. Conseguía vencer a Hinojos, el equipo nubense, por 15-103. Verdad que fue toda una paliza. Y se enfrentaba en el segundo partido, se enfrenta en este caso con el Jaén Club Baloncesto. Un encuentro que a esta hora va con 51-41 a favor del Presentación, del equipo malagueño, una vez que se ha jugado el tercer cuarto. Es decir, que se está ahora mismo disputando el último periodo del partido. En el grupo B, hemos comentado, es el del Portuense y el Marbella. El grupo C es Almería el que lidera la tabla al vencer al AMPA Safaúr por 33-87. Queda pendiente el partido ante Conquero, que va a disputar el AMPA Safaúr antes que el conjunto almeriense. Es decir, que suponemos que la última posibilidad que tiene el conjunto sevillano, el AMPA Safaúr, para meterse ahí en esos cuartos de final del campeonato de Andalucía. Pues con esto dejamos ese repaso. Ese partido va a empezar a las 7 de la tarde. Bueno, habrá empezado hace escasamente 10 minutos ese Conquero, Club de Baloncesto AMPA Safaúr. Nos quedan pendientes dos cuestiones. Volvemos a la Liga Provincial, al Campeonato Provincial, al Senior Provincial, para repasar los marcadores de esta última jornada, que fueron los siguientes: Don Bosco 88-54, DKV Jerez 87, Club Baloncesto Algeciras 66, Chipiona 75, Jerez 74, Unión Linense de Baloncesto 68. Esta ha sido una de las sorpresas de la jornada, por cierto. Las Canteras 101, Gaba 54, va a llevar a palo el que se llevó el conjunto gibraltareño. Y otro de los resultados que pueden considerarse como sorpresa ha sido ese Club Baloncesto Alcalá 50, el Mursa Chiclana 62. ¿Cómo está la clasificación? Pues de la siguiente manera: Las Canteras líder, con 19 victorias y 2 derrotas. Tenemos a tres equipos que han jugado un partido menos: DKV Jerez 18 y 2, Fercabe Cabu 14 y 6 y Club Baloncesto Alcalá 13 y 7. Son los cuatro equipos que ahora están metidos en esos puestos de final a 4. Por detrás, Zimbis, que ha jugado un partido más que estos tres, 10 victorias y 11 derrotas, ya no podría alcanzar, por ejemplo, al conjunto briqueño. Pero en Mursa Chiclana sí, porque ha disputado uno menos. Ha disputado 19 partidos, tiene 11 victorias y 8 derrotas. Todavía le quedarían pendientes 3 encuentros, uno entre Fercabe Cabo y otro ante Las Canteras. Lo tiene complicado, pero todo es posible. Gaba, séptima posición, con 9 victorias, 12 derrotas. 19, Unión Linense de Baloncesto. Prácticamente se descartan ya para intentar meterse en la fase final. Jerez, 7 victorias, 14 derrotas. 6 victorias, 13 derrotas, Chipiona. 4 victorias, 17 derrotas, Algeciras. Y 20 derrotas, el conjunto del Don Bosco. La última jornada liguera nos va a dejar los siguientes emparejamientos: DKV Jerez, Club Baloncesto Alcalá, el Mursa Chiclana, Las Canteras, Gaba, Jerez, Unión Linense de Baloncesto, Algeciras, Chipiona, Fercabe Cabu y Zimbi, Don Bosco 88, aunque con anterioridad se van a disputar los partidos que están aplazados, que se han aplazado en su día y todavía no se han jugado. ¿Cómo será ese Fercabe Cabu en Mursa Chiclana este sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal? Y también tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, del Cabo Infantil, que jugaba sus dos últimos partidos de liga regular este pasado fin de semana. Si el viernes vencían al Club Baloncesto Alcalá por 46-25, el domingo hacía lo propio ante Las Canteras por 73-52. Ese partido, ese último, correspondía a la última jornada que nos dejaba estos marcadores: DKV Jerez 99-36, Club Baloncesto Alcalá 59, Chajeva 0-4-15, Unión Linense de Baloncesto 65, Marianista 18, Mergablo 62 y Club Baloncesto Algeciras 30, Gaba Gibraltar 73. La clasificación la encabeza Mergablo, una vez ya finalizada la liga regular, aunque quedan ahí un par de partidos pendientes, pero bueno, no creo yo que afecten ya a los puestos altos de la tabla. Mergablo termina como campeón de la liga regular con 17 victorias y una derrota. Con 14 victorias y 4 derrotas están el Gaba Gibraltar y el Cabo. El Gaba aprovecha el Vascavera a su favor para ocupar esa segunda posición que durante casi toda la temporada lo ha ocupado el Cabo. La Unión Linense Baloncesto es cuarto con 13 victorias y 4 partidos. Le queda pendiente un encuentro. 13 victorias, 4 derrotas. Por eso lo que nosotros comentamos, que todavía le queda pendiente un encuentro con el que podría igualar a Gaba y al Cabu si consiguiera la victoria. Las Canteras, 10 victorias, 8 derrotas. 7 y 11 tiene DKV Jerez 99, 7 y 10 Alcalá y un partido menos. 3 y 15 Algeciras, 2 y 15 Chajeva y un partido menos. Y 1 y 16 Marianista, también con un partido menos, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Nosotros con esto hemos terminado nuestro repaso a lo que ha sido la jornada de baloncesto. Tenemos que comentar algún par de asuntos, por ejemplo, la apertura ya de la inscripción para la participación de aquellos que estén interesados en la Liga de Primavera de Pádel, que va a tener lugar pues a partir del próximo 9 de abril. También comunicar que la Liga Local de Pádel llega a su fin este próximo 30 de marzo. El 31 tendrá lugar la entrega de trofeos de la primera y segunda fase a los primeros de cada nivel en cada fase. Va a tener lugar en el Pan Morgan a partir de la 1:30 de la tarde. Y como decimos, también ya se ha abierto, desde ayer se abría el plazo de inscripción en la tercera Liga de Primavera Seguros Grupama Cervecería Gabana. Va a estar abierto hasta el próximo día 3 a las 2 de la tarde y nos comentan que hay que darse prisa porque las plazas son limitadas a 48 equipos masculinos, 16 equipos femeninos y que antes de abrir el plazo ya hay inscrito desde ayer ya 8 equipos. Así que pónganse al día, pueden encontrar más información en la página del Club de Pádel de Ubrique. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Mañana tenemos que seguir hablando de baloncesto, de ese campeonato de Andalucía y además también de fútbol sala, porque hay algunas cosas interesantes, sobre todo en primera, donde se disputaba un partido entre los dos primeros clasificados, el Bar La Plaza y el conjunto de autoescuela La Sierra UAS, que terminaba con victoria del Bar La Plaza, que ya tiene asegurado el ascenso matemáticamente. Eso será mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.